Estamos en el 9 de noviembre. En 1801, Karl Stamitz muere en Jena. Karl Stamitz en realidad no es tan importante como otros miembros de esta familia ilustrísima. Los Stamitz, como los Benda, como los Cannabis, de los que hablábamos anteriormente, eran realmente famosos de esos grupos musicales extraordinarios, donde se suponía que todos los miembros de estas familias eran músicos eminentes. Algunos de estas familias, como la Bach o como la Strauss, fueron tan numerosas que llegaron a constituir verdaderos clanes o dinastías musicales. Karl Stamitz fue un excelente violinista y un compositor un tanto más modesto que Johann Stamitz y que algunos de sus parientes, pero no obstante, fue un músico destacado, sobre todo como ejecutante del violín. El compositor Hans Pfister estrena La Rosa del Jardín del Amor. Esta obra en realidad fue una de las obras que más preocupó a Pfister. Y aun cuando Pfister llegó a ser muy famoso en Alemania por su ópera, la ópera Palestrina, este Pfister se presentó en casa de Mahler. A Mahler no le gustaba Pfister, pero no le gustaba la figura de Pfister. Era un personaje muy tímido y como enredado, como muy de esos personajes así, como muy embrollado. Y entonces Pfister encontró que era mejor camino echar mano de Alma y que Alma lo recomendara ante Mahler. Mahler no se pudo negar a dirigir esta obra, que en realidad es una obra de grandes méritos, con una instrumentación exquisita, una armonía de una gran riqueza y indudablemente una obra muy, pues musicalmente muy bella. Hans Pfister en realidad no es un compositor de una obra muy numerosa, pero sí son obras todas de una depuración y de un acabado extraordinarios. Esta obra fue dirigida por Gustav Mahler. En 1940, el 9 de noviembre, Joaquín Rodrigo se presenta en Barcelona con su concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. El concierto en re mayor para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo es tal vez una de las obras que ha alcanzado mayor popularidad en la época contemporánea. Hablando de, yo no sé si la popularidad de esto se deba a que tiene muchos elementos, de esos elementos tradicionales dentro de la música, que siguen siendo muy actuales y muy vigentes. El concierto de Aranjuez fue una de esas obras muy anunciadas y muy esperadas. Inclusive el estreno fue radiotransmitido por la Radio Nacional de España en onda corta. Claro está que en aquella época esto se oyó entre chiflidos y unos, eso era una onda de esas que de pronto se perdía y de pronto volvía. Con esas dificultades espantosas se oyó en América el concierto en re mayor de Joaquín Rodrigo, el que se ha llamado Concierto de Aranjuez, y obra que fue dedicado a Regino Saiz de la Maza. Regino Saiz de la Maza fue un guitarrista extraordinario, maestro de todos los grandes guitarristas españoles. Es decir, salvando a Andrés Segovia, casi se puede decir que la gran playa de grandes concertistas que hay en España, todos fueron discípulos de Regino Saiz de la Maza. Un personaje exquisito y simpático, a más no poder. a él fue dedicado este concierto. Desgraciadamente el concierto de Aranjuez se convirtió en un enemigo de Joaquín Rodrigo. Rodrigo no hizo otra cosa en todo el resto de vida que luchar contra la excesiva popularidad del concierto de Aranjuez. Nadie quería saber nada del resto de la obra, que es una obra importante, la de Joaquín Rodrigo, pero no, en realidad la gente quería volver a oír el concierto de Aranjuez, y siempre el concierto de Aranjuez. Casi que ha sufrido en los últimos años el impacto de los reformistas, estos señores, los arreglistas. Hay gente que le da por arreglar las cosas que no están dañadas, y el concierto de Aranjuez ha sufrido, pues yo no sé cuántos arreglos en forma de un tanto romanticizada y un tanto evocadora, como balada, como muchas cosas, y ha sufrido, pues, como les digo, esta multiplicidad de arreglos, arreglos inútiles y a veces desvirtuantes de la obra. La obra es indudablemente una obra maestra. ¿Hay una transcripción para arpa y orquesta de este concierto? También la hay, aunque en realidad el carácter de la obra yo creo que se ciñe mejor a esta cosa, este sentido profundo e íntimo que tiene la guitarra. La guitarra tiene un poder de intimidad que no tienen los otros instrumentos. Yo creo que el timbre del arpa, siendo tan bello, es un timbre aristocrático que en cierta forma sugiere el gran salón cortesano, en tanto que la guitarra no. La guitarra sugiere la intimidad y el recogimiento. Vamos a escuchar el movimiento más célebre de este concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo, estrenado el 9 de noviembre del año 1940. El 9 de noviembre del año 1732, Juan Sebastián Bach, el cantor de Leipzig, estrena la cantata número 55, Yo, pobre hombre, yo, esclavo del pecado. A propósito de la palabra cantor que acaba de utilizar Humberto, yo quisiera referirme a ese término. En realidad, cantor era en las catedrales alemanas el equivalente exacto de lo que fue en las catedrales españolas o en las catedrales nuestras, el chantre. En realidad es un puesto desde donde se controla la calidad y la religiosidad de las obras que se utilizan en el culto. Por encima de él estaba todavía el maestro de capilla, el Kapellmeister en las catedrales alemanas. Es una injusticia imperdonable para el glorioso y recordado ayuntamiento de Leipzig, el que nunca a Bach se le hubiera concedido ese título que le que lo aspira, él aspiraba a tenerlo. Al fin y al cabo, era uno de los honores a los que aspiraban todos los grandes músicos. El de Kapellmeister. Kapellmeister era un título que le daba cierta representación y cierta preeminencia. Él no tuvo sino el de cantor. Y cantor era en realidad un título humilde que él lo aceptó. Yo creo que fue parte de su humildad religiosa y su, en cierta forma, yo creo que era hasta orgullo, porque él estaba convencido de que estaba haciendo una labor que era eterna, que era perdurable. Esta cantata a la que nos referimos hoy, la número 55, es una de las que escribió entre 1728 y 1734. Estas cantatas tienen la particularidad de no utilizar el coro. Cuando no se utilizaba el coro, Bach las llamaba cantatas. Cuando utilizaba el coro, las llamaba concierto. Esta, la número 55, de la que se conmemora hoy, hoy 9 de noviembre, no es hoy, es el 9 de noviembre, el yo pobre hombre, yo esclavo del pecado, la número 55, es compuesta para tenor solo.